Hola, bienvenidos a todos y todas. Arrancamos la novena semana de Radialmente Juntos, el programa de la Escuela Nocturna número 13, Alejandro María Guado, por Aire Libre, Radio Comunitaria, en el 91.3 del dial. Esta historia se repite siempre una y otra vez. Nuestra escuela sede está ubicada en Boulevard Avellaneda 193 bis. También trabajamos con los jóvenes del Centro de Responsabilidad Penal Juvenil. Hoy el profe Marcelo nos va a seguir hablando sobre informática. ¿Lo escuchamos? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, hoy estamos en nuestra tercera clase de informática radial. Pensando un poco en qué tema tratar, se me ocurrió hacer algunos comentarios sobre la informática y sus aplicaciones en su totalidad, ya que hoy en día nuestras vidas están atravesadas por un sinfín de computadoras que entran y salen de nuestras vidas sin que nosotros nos demos cuenta. Y han pasado no muchos años desde las primeras computadoras de nuestro país, pero a esta altura, todo el día, todos los días, nos vemos enfrentados a una computadora o a algún tipo de computadora. Como les decía, las computadoras son esenciales para enfrentar el reto de la competencia a nivel mundial, donde los negocios, sobre todo, deben ser eficientes y muy sensibles a las necesidades de las distintas poblaciones. Hay que producir bienes y servicios de alta calidad y a un costo siempre obviamente más bajo. Sin las computadoras que proveen la información precisa, necesaria, actualizada para tomar estas decisiones, podríamos decir estratégicas, y administrar todos los procesos que intervienen en la producción, si no tuviésemos la colaboración y la ayuda de estas computadoras, sería muy difícil poder realizarlo, casi imposible. Podríamos comentar que las computadoras utilizan información almacenada para construir situaciones que van desde un simple análisis hasta ilustraciones realistas y animadas de nuevos productos. Todo este gran cúmulo de información permite tomar diferentes e importantes decisiones en los negocios. Las computadoras, sobre todo, ayudan hoy en día a comunicarnos, tanto directa como indirectamente. Hoy pensar vivir sin el teléfono celular en nuestra mano es casi imposible. Y el teléfono que cada uno de ustedes en este momento tiene en su mano, en su bolsillo o apoyado sobre una mesa, es una computadora y muchas veces más potente de la que podemos tener en nuestra escuela, en nuestra oficina, en nuestra casa. Hoy hay una palabra que se ha colado en nuestras vidas y esa palabra es Internet. La próxima clase vamos a hablar sobre Internet. Hoy vivir sin Internet es un gran desafío para todos, sobre todo para los más jóvenes, ni hablar en estos momentos de pandemia. Una de las aplicaciones de la informática que sobre todo a nosotros nos interesa demasiado es justamente en el área de educación. ¿Qué podemos decir sobre este tema? Podríamos decir muchísimo, pero para no cansarlos, me gustaría hacer un breve reconto de la situación informática en nuestra educación. Gracias a la disponibilidad de distintos equipos y que estos equipos, bueno, en realidad esto lo voy a decir entre paréntesis, bajarían su costo casi de forma diaria. No pasa esto en nuestro país y en la gran mayoría de los primeros países del mundo. Nos ha dado la posibilidad de contar con algunos centros de cómputos en nuestras escuelas, o tener aulas virtuales, o pizarras, en fin, una serie de dispositivos que han ayudado al docente en la tarea diaria de poder educar y de poder tratar diversos temas con la variedad de alumnos con las cuales se encuentran las escuelas. Debido a la gran capacidad de las computadoras para almacenar una gran cantidad de datos, los estudiantes prestan especial atención a aquellos softwares, a aquellos programas que los ayudan a realizar distintas tareas y a transformar lo que podría llegar a ser no muy divertido en algo totalmente atrapante y muy divertido de hacer. Hoy en día se cuenta con programas de diseño que hasta un chico en edad escolar primaria lo puede manejar y seguramente lo hacen y muy bien. Estos dibujos que se pueden crear, estos gráficos, ayudan a por ejemplo dar una clase de geometría, una clase de matemática de una forma muy distinta a lo que nosotros los adultos tenemos en nuestra mente. Sobre todo si sumamos algún otro programa donde se le puede sumar sonido o video. La ruta semi vacía, como mi vida sin vos. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento, ese maldito momento de mirar para un costado y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz? Es sentirme acorralado, es por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro no más. No tengo nada, no lo merezco. ¿Será solo mi torpeza o será mi forma de andar? No pude seguir tus pasos, fui cayendo a pedazos, solo quedaron retazos y no los pude juntar. Si no estás en mis mañanas, si no me río con vos, si me siento acorralado, es por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro no más. No tengo nada, piedad. Si hablamos de la importancia de las computadoras en el área administrativa, también podríamos decir que el manejo de la información es actualmente una de las actividades más importantes de la sociedad moderna, como decíamos anteriormente. Esto se puede decir, se puede observar por el alto porcentaje del trabajo cotidiano que se dedica al procesamiento y a la comunicación de la información. Por otra parte, los sistemas gerenciales están basados en la integración de las diferentes áreas funcionales de una organización, como son el mercadeo, la finanza, la contabilidad, la producción, los recursos humanos, en fin, todas las áreas de suma importancia de una empresa. Así como nombrábamos la palabra internet, que yo decía que la próxima clase radial vamos a abordar este tema, podemos hacer mención de otra palabra que en algún momento se usó mucho y hoy en día también está incorporada y por ahí no todos saben qué significa. Esa palabra es multimedia. ¿Y qué podemos decir? ¿Qué es la multimedia? Podemos definirla como una técnica que, utilizando hardware y software especializados, o sea, aparatos electrónicos y programas que hacen funcionar estos aparatos, permiten a las computadoras recibir, procesar y presentar simultáneamente textos, voz, gráficos, animación, video y sobre todo acompañarlos de sonido. ¿Qué aplicación le podemos dar a la multimedia o qué aplicación tiene la multimedia? La verdad que es casi ilimitada la aplicación. Los sistemas de multimedia se emplean especialmente para entretenimiento, justamente educación, que hablábamos hace un ratito, sobre todo en empresas, mediante el uso de videoconferencias con fines económicos, por ejemplo, para disminuir los costos de traslado de los distintos integrantes de una comisión directiva que se tenían que trasladar de distintos sectores a un lugar para realizar esa reunión. Y no hay un ejemplo mejor que el que lamentablemente estamos pasando en estos momentos, es el uso de nuestro querido programa Zoom, por ejemplo, que se ha convertido en el amigo predilecto de muchos de nosotros, ya que es de uso casi diario o diario para poder realizar las clases y las consultas en esta pandemia que estamos pasando. ¿Y dónde se puede encontrar entonces, decíamos, la multimedia? Por ejemplo, en el desarrollo de enciclopedias, sobre todo para el material didáctico de enseñanza, en juegos y cuentos infantiles, en ventas, publicidad, demostraciones de productos, presentaciones de negocios, videoconferencias, como decíamos, en fin, una variedad de aplicaciones que día a día, tal vez sin darnos demasiado cuenta, las vamos viviendo en carne propia. Mi nombre es Marcelo Tornatore, soy el profe de informática del CECLA 6625. Nos vemos en la próxima. Para conocer más de nuestra escuela y los cursos que podés realizar en ella, podés comunicarte a través de nuestro Facebook, Escuela Nocturna 13, o a nuestro Instagram, Nocturna 13. CECLA 6625-54. Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la... Si querés volver a escuchar el programa, podés hacerlo entrando en la página de la radio airelibre.org.ar y nos buscas en el podcast. Y quedará yo atrapado aquí. No vería la razón. Por hoy es todo. Nos reencontramos mañana, después del informativo Farco, alrededor de las 12:45, en Radialmente Juntos, el programa de la Escuela Nocturna número 13, Alejandro María Aguado, por Aire Libre, Radio Comunitaria, en el 91.3 del dial. Chao. Y si acaso no brillara el sol, quedará yo atrapado aquí, no vería la razón.